Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit, en Airola Irratia. No sé si tienes micro o no. El rojo, en principio. ¿Sí? Sí, ah, ese, efectivamente, efectivamente. Aquí estamos. Has acertado en el color. Sí, sí. Pues nada, Josean, Camilo, y esto es Shit. Y vamos a empezar abriendo boca con un instrumental. Creo que es un instrumental. Bueno, casi todo lo que hacen son instrumentales. Los Fusilis. Que, bueno, la verdad es que durante este curso, digamos, voy a dar mucho la chapa. Ya lo dije en su momento, porque han sacado su primer LP. Es francamente bueno. Se llama Grind a Go Go, volumen 1. Con lo cual prometen que habrá más en un futuro. Y no es que vengan a presentarlo a Bilbo, pero sí que van a estar en el Rocking Race Jamboree este fin de semana. Bueno, 4 días dura el festival, y con una larga lista de grupos que tocarán del 1 al 4 de este febrero del 2018 en el que estamos. Con gente pues como Big Sandy, con los Flight Ride Boys, está King Lenz, Wayne Hickok, no sé, está por ejemplo también Mario Cobo, y ya os digo, un largo, largo, etcétera. En todo ello en Torremolinos, en Málaga. Y como os digo, pues una de las bandas que también estarán son los Fusilis, que además parece ser que quieren hacer un videoclip. Y nada, vamos a escuchar un tema de ese gran LP que han sacado. The Wailer se titula esto. Los Fusilis en Torremolinos, en ese Rocking Race Jamboree, de la edición número 24, ni más ni menos. Llevan ya unos años, perdón, no te había subido. Sí, llevan un tiempo estos de Torremolinos, así que se hace buen tiempo y tal. Pues sí. Aunque yo no descartaría que aparecieran los Fusilis en algún, suelen ser habituales, ahí en el satélite y demás. Sí, ¿no? Es posible. Hombre, es como los Hogan Quit. Que también, digamos que lo tienen cerca. Y por ejemplo, la visita esta que hicieron el domingo era únicamente, pues eso, que venían a tocar aquí y se largaban. Joder. O sea que en cualquier momento pues pueden volver a venir. Sí, es un avión, luego hasta La Paloma y bajar. Pues sí. Otro grupo que eso, junto con los Fusilis y los MFC Chicken, se está convirtiendo en un triunvirato con Saxo al frente que, pues bueno, que están en... Para animar cualquier guateque que hay. Sí, totalmente. MFT Chicken también, bueno, hay un single por ahí que... Bueno, que ya lo dejaremos para otro día, que dedicada, bueno, en plan navideño. O bueno, ¿lo escuchamos ya que estamos? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé. Venga, sí, ya que estamos con el saxo y bueno, también lo ha editado Fall Records, que se han encargado, por ejemplo, de la última, bueno, una gira de los Coyote Men, que lo típico, fueron a Madrid y no sé si también un festival, pues, no sé por dónde era, bueno, por Tarragona o no sé por dónde. Bueno, pues eso, MFC Chicken, que han sacado un disco titulado Merry Fleming Chickmas, que como el título dice, pues eso, está dedicado a esas fiestas navideñas. Vamos a escuchar, por ejemplo, el instrumental, que es la cara B del single, Auld Lang Surf. Ya que estamos también, vamos a seguir con el saxo como, bueno, instrumento, si no principal, que está presente en el nuevo disco de los Legendary Tigerman, del Legendary Tigerman, el portugués este, ¿cómo se llamaba? Paulo Furtado, que cada vez ciertamente, por un lado es bueno, yo creo, recuerda menos a un hombre orquesta, en el sentido de la limitación que tiene, ¿no? Del típico tío sentado con la guitarra y dándole al bombo todo el rato. Pero bueno, por otro lado también, la verdad es que lleva ya unos cuantos discos en los que además ha fichado con... Bueno, lo saca en su propio sello, pero luego, bueno, ha vendido derechos a Sony y demás. Pero bueno, ha sacado un nuevo disco que se titula Misfit. ¿Misfit era? ¿Solo? Sí, Misfit. Y del cual, por cierto, también ha hecho una especie de versión en Super 8, en el que, pues, bueno, no sé, se puede ver en internet, digamos, en el que puedes ver o oír todo el disco con una especie de montaje película grabado en Super 8, que la verdad es que se lo ha currado. Y bueno, vamos a quedarnos con el single, que aparte también tiene un videoclip que es una especie de homenaje a la película de Scorsese, era la de en la que sale Tom Waits y Matt Dillon. La ley de la calle. Que lo han hecho pues con un cuaderno y fotos de la película, y la verdad es que también, pues eso, es un pequeño homenaje a ese film. Y nada, se titula Motorcycle Boy. Thank you. Legendary Tiger Man, que en este disco pues está acompañado en realidad por un, bueno, un batería que también debe tocar el bajo en algunos temas y el saxofonista, aparte de él, que se encarga de, pues bueno, de guitarras también, bajos, alguna otra batería pregrabada y demás. Vamos a oír ahora a los Dubstaphonics, que vienen este domingo. Pues en una celebración, si no recuerdo mal, ¿no? En plan, deben de llevar pues 10 años, puede ser. Por ahí, no sé. El proyecto de Iván Serrano, que bueno, con el paso de los años ha ido teniendo diferentes vocalistas. Ahora más o menos creo que debe de ir siempre con la misma, ¿no? Sí, ¿los has visto tú alguna vez? No he llegado a verles en directo, vamos, no. Tampoco son muy, ni que me haya traído mucho, tampoco. Demasiado. Hombre, pero sin embargo cosas guapas sí que tienen. Algún tema suelto parece interesante, pero no sé, parece un poco esforzado todo, un poco como... A ver qué te parece esto, por ejemplo. Esto es un instrumental que se llama Take It From Delay. En referencia a Bob Dylan. I know it, so don't let nobody bullshit you, huh? Take it from me, but when you see me again, you know what you're gonna tell me. That thing there is my living. Ahí estaba, ese instrumental como homenaje a Bob Dylan, al cual pues es una referencia para este hombre en la última portada, lo que estábamos comentando ahora. En su último disco es un pues dos dibujos de uno es Bob Dylan y el otro es Johnny Ramone. Sí. Que, pues como buenas referencias, como dos referentes, sí, pero bueno, que luego también depende de lo que hagas con ellas. Pero ya que estamos, vamos a escucharles con, como digo, una de las cantantes que tenía al principio. Pues esto es uno de los primeros singles que sacaron en el 2009, Burlesque Queen. El sello era Dirty Water por aquel entonces y creo que siguen en el mismo. Y la formación, la verdad, es que, oye, no está mal. Bruce Brandt es el batería. John Gibbs, que también, pues de los Masonics, de los Wild Bees, sí, de sí, Hitbone Slim, etcétera, etcétera. Es el que se encarga del bajo. Luego tienen un saxofonista, Brian Edenden, que luego le vamos a escuchar. Bueno, no, igual no, pero que ha tocado con Tad Falco también y con Peña así. Y la cantante, bueno, luego estaría, por supuesto, el Iván Serrano, que también, bueno, más conocido como Heller Selecta, como DJ, me parece. Y bueno, tiene otros nombres, que es el guitarrista, suele encargarse también de la producción y pues bueno, de llevar un poco la banda. Y luego, por último, la cantante, Aina, que es la que por aquel entonces era la voz principal. Esto se llama Burlesque Queen. Esa es la cara B, el torneiro. Pero mira, curiosamente nos va a servir para hilar con el siguiente grupo, porque bueno, cada vez que ponemos a los Dustaphonics, a mí por lo menos me sirve de excusa poner pues proyectos anteriores de este hombre, de Iván Serrano Fontova, que uno de ellos eran los Sidekicks, una banda punky bastante macarra, que curiosamente Sidekicks. Que no tiene nada que ver con los unos noruegos o por ahí, que eran un poco paquetes, la verdad. Eran los Sidekicks, unos punquetas, que el batería era el de King Salami. El batería que tienen actualmente, vamos. Sí. El Eric Bacon Strip, se hace llamar. Bueno, ese era uno de los proyectos. Y el otro eran los Blue Devils, una banda que es de donde, bueno, de cuando estaba en Francia, Iván Serrano, junto con BDK. Blue Devil Kings. Los Blue Devils. Blue Devils. Los Blue Devils. Que nada, a principios de los 90 sacaron un par de singles y un LP. Y pasaron a la posteridad porque, bueno, Iván se fue a Londres y es donde empezó, pues bueno, su carrera como DJ, montó un montón de bandas y entre ellas, pues los Dustaphonics, que son los que nos visitan, que no sé si lo hemos dicho, van a tocar este domingo en el Satélite T a la hora del vermú, a eso de la una. Y como digo, pues bueno, ya que estamos, vamos a escuchar a los Blue Devils, que además recientemente el propio Iván, me parece que lo ha debido de poner, han hecho un Bandcamp en el cual está pues su LP completo y algunos de los temas que aparecen en los singles. Vamos a escuchar, por ejemplo, pues un par de temas del LP que merece la pena. Evil Son, por ejemplo. We'll be right back. BDK, el cantante francés que formaba parte de los Blue Devils junto con Iván de los Dustaphonics y que luego formarían BDK and the Roller Coaster, que bueno, Roller Coaster es el saxofonista, el Frederick Bisound, que luego pues ha montado ahora más recientemente los Weird Omen. Ese no era que estaba trío también con King Khan o algo así, me comentas. Efectivamente, sí, también. La banda sí de King Khan. Vamos, que bueno, que somos todos así. Todo está unido de alguna manera. Vamos a escuchar otro tema. Como digo, esto es del único LP que sacaron, From Hell With Love. Y luego también tenían un single, bueno, un par de singles, uno compartido con otra banda. Y en la cara B del otro tenían una versión del Tornado, que si no recuerdo mal, era, lo que pasa es que lo estoy diciendo de memoria, de Dale Hawkins. Dave. El Tornado, sí, este de, o por lo menos la hacía, vamos. Del que guitarrista este que grababa con, no me sale ahora, con Lee Hazelwood y tal, Duane Eddy, ¿no? ¿No era Duane Eddy? Ah, bueno, pues ahora lo miramos, si no. Pero bueno, yo sé que una de las más, de las que tengo en la memoria, desde luego, y que la hizo eso fijo, es el del Susie Q, vamos, de Hawkins. De Hawkins, sí. Ah, igual sí, igual de Hawkins. Y bueno, el caso es que los Dustaphonics también posteriormente recuperaron este tema. Y bueno, también otra de las versiones guapas, la de Hillbilly Moon Explosion. Tienen una versión de este tema. Pues bueno, esta es la de los Blue Devils. She wanted a tornado, tornado. She wanted a swinger with a hips moving, cheering, blue. A barber to the song with a violin loop. She wanted a tornado, tornado. Come on, boy, we'll riot. Yeah, man, shake it, baby. All right, she touched my hair and told me a boy, treated a rim, now laid to my heart. She wanted a tornado. She wanted to tear me hurt, I couldn't take it no more. I started to run, I went on the door. She wanted a tornado, tornado. One time, boy, we'll riot. Come on, come on, she was a tornado, tornado. She was a tear me up, I can't take no more. I started to run, I went on the door. She was a tornado, tornado. Devils, y algún día tendremos que recuperar también porque de todos los LPs que sacaron como BDK and the Roller Coaster, yo creo que al final no los hemos puesto todos. El último me parece que nos quedaba el último que sacaron allá por el 2007. Sí, el que 2007, sacaron en Sound Flat, ¿no? Sí, ese. Uh-huh. Creo que ese todavía no hemos puesto. Temas muy curiosos. Así que queda pendiente. Vale. Seguimos en Shit, en La Isla Irratia, y antes lo que comentaba, el saxofonista que estaba tocando con los Dubstaphonics, Brian Edenden, pues toca en uno de los últimos singles que ha editado el amigo Ta Falco. No en un CD, como los que se trajo grabados en su ordenata. con esa banda que tiene ahora tan convencional. Sí, italianos eran, ¿no? Sí. Pues no, y es más, en este single que sacó pues el año pasado, con dos temas, uno es de Drone Ranger y la cara B, un tema titulado Tram, con interrogación al final, el cual es en el que toca el saxofonista. Nos vamos a quedar con la cara A, que en la cara A el batería, por ejemplo, es Jim Sclavonus. Que estuvo también en alguna gira de los, sí, 90. Sí, claro. Joder, cuando estuvo, le vi yo. Además, sí, le hice un par de fotos muy chulas. En el Congreso. En el Congreso, ahí sí, abajo. Era el 97 o por ahí. Por ahí. Sí, hace un montón. Hace un montón de años. Hace muchos años, sí. Y de hecho, es que con Ta Falco ha estado tanto en la primera época, ¿no? Como, bueno, posteriormente ha colaborado en el Shadow Dancer, ¿no estaba también? Cuando sacó ese disco en Munster. Esa era la gira que tocó en el Munster. Sí, ¿no? Sería esa época. Antes de todavía estaba el batería original, el bajista original, ese que tenía cara de zombie, Corman, René Corman o algo así. Pero bueno, a partir de ahí ha ido cambiando de banda hasta venir con estos italianos actualmente, que yo creo que es una banda que... Un poco más... Desmejora el estilo... Mercenarios, ¿no? Desmejora el estilo cutre del amigo Falco, que la verdad... Pues eso. Que tiene mucha personalidad. Vamos a escuchar The Drone Ranger. Not at it. Falco, que no hace mucho estuvo por aquí y que pues es una de las últimas grandes grabaciones que ha hecho. Seguimos con los Flestones, porque se nos echa el tiempo encima y no va a dar tiempo a nada. Que van a estar tocando pues de nuevo por aquí en una gira bastante extensa. Es más, bueno, la primera fecha es el 1. El jueves, este jueves van a estar tocando aquí en el Café Anchoqui, en la sala grande además, no en la pequeña. Claro, claro. Sí, bueno, no, sí. Sin su público. Sí, pero bueno. Suelen tener, vamos. Luego el sábado 3 estarán tocando en la Gel Dorado y el 4, si no tengo mal apuntado aquí, estarán tocando en Lebukowski, en Donosti. Y eso, los Flestones, que ya sabéis, el 16 hacían 40 años como banda. O sea, que ya llevan en este año ya 42 años. Desde 75, sí. 46, 26, 76, vamos. Más bien. Sí. Y nada, siguen más o menos en forma. Sí. Vamos a escucharles hoy en una canción que... Bueno, ahora mismo la última referencia que han sacado es un disco titulado Budget Booster, Just the Hits, que consiste en una recopilación más bien de caras B y temas un poco raros que han salido en singles y que ahora recopilan en este LP. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema Ama como un hombre. Un tema que la verdad son así en castellano suena un poco como hortera, de mucho cuidado. Y que es, bueno, encima es una versión de los Ten Years After, el Alvin Lee. Lo cual tampoco ayuda mucho, no. pero bueno, pero yo prometo que está bien. Bueno, a mí por lo menos me espero ha gustado. Que no dure 15 minutos. No, los Flestones y el título del tema que hemos dicho antes. Buenas noches a todos, somos los Flestones y tenemos este para ti. Love. Yo juraría que es así, es Lisa que Caula. La sí, de hecho, sí, tenía un grupo compartido, ¿no? Love the Negation, algo así, ¿no? ¿Con Zaremba? ¿O qué dice Strain igual? Con Zaremba o con Strain, sí. No me acuerdo. O sea, bueno, en los créditos aparece Atanasia Kosmidis, pero vamos, al final yo juraría. Bueno, hay un tema en el que. En el último disco, en el de la banda, que es muy bueno el título. La banda bebe gratis. Ahí estamos. aparece Lisa Kekula en una de las canciones. Y luego, bueno, aparece un montón de peñas. Aparece, bueno, Jorge Explosion, está Jim Diamond, está Mike Edison. Mike Edison. Mike de Reverendo Sarky Edison. Que parece ser que en Nueva York debe de formar un dúo con Peter Zaremba de los Flintstones, el cantante, vamos, principal, digamos. Sí. Que hacen un dúo. Pues bueno, no sé exactamente qué harán, pero vamos, ya solo por ver a estos dos personajes juntos. Cantante y teclista suele ser. Sí. No, bueno, el Mike Edison suele tocar la guitarra. Bueno. No a sé. Ver, en su momento con los Round Hands tocaba la batería, eso sí. Sí, era me refería a Zaremba. El rey de los redobles. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Y la armónica. Y eso, y bueno, y la verdad es que deben de hacer cosas guapas. Tienen un proyecto que se llama Garden State Social Club, ahí también en Nueva York. Que pues eso, son. Bueno, es por lo menos Sarky, el Mike Edison. Luego está el batería de los Devil Dogs, el último, el Mighty Joe Vincent, que fue pues el más cañero que tuvieron, sin lugar a dudas. El saxofonista Sting Greenfield, que es un clásico también del saxo, y que bueno, hacen cosas como. Pues que tienen muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, los Flintstones, hemos escuchado una de sus últimas grabaciones y vamos a escuchar, pues. No de las primeras, pero bueno, sí, de los 80, concretamente el tema principal de una película que no sé si la habrás visto tú. No, yo... Debe de ser una película mala, mala de con avaricia, ¿no? I Was a Teenage Zombie. Yo además, bueno, cuando era pequeño me acuerdo de haber visto la portada un montón de veces en un montón de sitios. Era el típico disco en 87 así, cuando se empezaron a hacer... Sí, bueno, 87 fijo. 87. Que además... El resto de grupos que aparecen, pues, hombre, son bastante conocidos. Están, bueno, los Violent Femmes, están los del Fuegos, los Dream Syndicate, si no recuerdo también mal, y, bueno, bandas así un poco de la época, algunos un poco horteras, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que el tema que los Flintstones, y que además es que era el tema, digamos, principal de la peli, sí. La verdad es que está muy, muy bien. Se llama como el título de la película. No, esos eran los Flintstones, pero en otro momento. Ahora sí, yo fui un teenage zombie. Walking dead before, I'm just a kid, the zombie next door. Now I was a teenage zombie. It's the weirdest trip they ever met on me. Sort of feels like I'm high on love, but that's not the problem. I was a teenage zombie. Woo! There's lots of stuff to drag you down, lots of things that you shouldn't mess around. But I think that I'm in too deep. It's getting warm and I won't keep up. I was a teenage zombie. Who's the weirdest trick they ever laid on me? Sort of feels like I'm high enough. But there's not the problem. I was a teenage zombie. It's a drag hanging around. I was happier in the ground. That'll never be the same. I said peer pressure is to blame. Make the scene. People just don't understand. los Flestones, que escuchábamos allá por los 80, pues acabamos el programa. Ya os comentamos que van a estar aquí tocando el jueves en Bilbo. Y bueno, y un par de conciertos más que había que comentar. Por ejemplo, bueno, Chan Bach es un dúo que hacen así garaje, que hacen versiones de los Cramps, en plan los Goris también, un rollo así. Es un dúo, un cantante y bueno, creo que deben de ser un dúo solo. Y están tocando el Satélite este viernes, el viernes 2, ¿no? Sí, es un concierto gratuito. No sé si eso quiere decir si es bueno o malo. A veces ya. Es por eso. El que sí. Pagas es peor. Yo no voy a decir nada sobre el tema. Big Mouth. Big Mouth van a estar tocando, ¿no? Este sábado. También Alberto. El Satélite. Con Martín. Otra banda que se llama Transmission, no sé qué, que la verdad es que lo he apuntado mal. Pero bueno, Big Mouth están tocando el sábado. ¿Te suena? Sí, no sabía, ¿sí? No me he informado. No. A ver, que igual no son los Big Mouth de Alberto. O de. Y de. Bueno. Y Macu 3. El hermano. Sí, de Macu. Macu 3. Bueno, luego también Santi Delgado va a estar tocando con los Runaway Lovers, Doctor Maja y Santi Campos en el Ambigu. Es el sábado 3 también. Y también a un precio gratis, digamos. Gratis. Gratuito. Y mejor precio que hay. Sí, la verdad es que sí. Y yo no sé, no he visto más. Lo único también, este domingo tuve la gran noticia de que va a venir Atomic Suplex. Ya sé que a nadie le importa, pero Atomic Suplex va a venir de nuevo. Van a volver. Es más, ya comenté en su momento que tienen previsto sacar nuevo disco, o por lo menos un single. Espero. Será breve, pero intenso. Y en octubre volverán a Bilbao y al Icateneo, incluso. Y nosotros el lunes que viene. Seguro, también. Shit.